La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a un sabadito más de convivencia en este programa, ya saben, denominado Los Especiales de la Casa del Rock, convertidos a complacencias y colaboraciones y anexas. Ya saben, la participación de ustedes es bien importante para la realización de este programa. Y pues bueno, pues ya lanzamos la semana pasada nuestro auto DJ, nuestro playlist automático. Esperemos que próximamente se vaya nutriendo cada vez más de buenas rolas y de buena información. Ya saben que ahí se presta muy bien para poner algunas cápsulas informativas en las que podamos aprender cosas y seguir ahora sí que aprendiendo, ¿no? Sobre la marcha, sobre este fabuloso género musical, estilo musical denominado rock. Y bien, pues vamos a saludar a la banda, ya que ya está haciendo por acá presente. Tenemos al buen amigo Mitra, que ya está por acá compartiendo la información. A mi hermana Leticia también, que está por ahí ya también lista para escuchar buena música. A Alexan también, que ya está ahí lista para también compartir buenas rolas y escuchar buen material que comparte la banda por acá. Al buen Adán, que también ya está pidiendo su material, ya está aquí listo para pedir sus rolas. Y qué bueno, ¿no? Que ya está por acá, listo ya pidiendo su material. Enseguida vamos a empezar a armar esa lista que ya saben, toda la banda empieza aquí a compartir sus rolas y vamos formándolas para irlas lanzando una por una. Y el buen amigo Luis Lobo también, que ya está por acá conectado y mandando saludos. Dice, voy camino a casa, en un rato me conecto, dice Luis. Saludos a todos los radioescuchas y en especial para Alexan y a Fabián y a ti, dice, iré formando mis peticiones. Bien, pues ya también lanzó sus rolas y ya también hasta las está dedicando. También a Dan igual, pidiendo material acá, ya tiene varias rolitas que pidió. Y bien, pues empezamos hoy con una rola de una banda llamada Deep Purple. El tema que escuchamos fue And the Address, fue el primer tema. Ahora sí que previo a la transmisión, este tema se desprende del primer disco de la banda llamada Deep Purple. Vamos a escuchar uno de sus temas más conocidos de este material, el tema llamado Hush. Yo creo que muchos lo conocen, ¿no? Para ir abriendo ahora sí que el programa con buena música y posteriormente ya empezaremos ya a acomodar las peticiones de la banda. Bien, aquí dice Mitra, dice, no olviden a Mitra, dice, Mitra ya llegó. Y aquí andamos, el chat ya está activo. Vientos, mientras sí, pues ahí está el chat de Metal Blood, ya saben, para que se pongan en contacto ahí y puedan pedir su material. Ya estamos en vivo, dice Mitra. Vientos, Mitra. Y mi hermana Leticia también. Hola, saludos, hermano. Bien. Hola, Leti, qué bueno que estás por acá. Mi hermana que está ahí ya lista para escuchar buenas rolas y pedir buen material también. Vamos a lanzar este tema. En lo que sigue escribiendo la banda por acá, vámonos con esto que se llama Hush, Deep Purple. Desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. She broke my heart, but I love her just the same. Now hush, hush, I thought I heard her calling my name. Now hush, hush, I need a loving and I'm not to blame. Now I got early in the morning, I got late in the evening. Well, I want and need it. Oh, I gotta get a heavy. She got loving like quicksand. Only took one touch of her hand. Blow my mind and I'm in so deep that I can't eat y'all and I can't sleep. Hush, Deep Purple, Shades of Deep Purple es el primer álbum de estudio de la banda de rock inglesa Deep Purple, publicado en Estados Unidos en julio de 1968 a través de Tetragrammaton y dos meses después en Reino Unido por Parlophone. Es el grupo inicial conocido como Roundabout. Fue un proyecto ideado por el baterista Chris Curtis, que reclutó al organista John Lord y al guitarrista Richie Blackmore antes de dejarlo. O sea, que nada más lo reclutó y ya después se fue. La formación quedó establecida con la llegada del vocalista Rod Evans, el bajista Nick Simper y el batería Ian Pace en marzo de 1968. Ya escuchamos ese éxito de Deep Purple llamado Hush. Empezaron ahora sí que con el pie derecho, aunque no impactaron como ellos quisieran en el Reino Unido, pero sí en Estados Unidos, llegando allí al puesto número 4 en la lista de los Billboard Hot 100. Ahora sí que llegaron con el pie derecho al gabacho, armándola en grande. Vimos por acá la banda ya pidiendo material. Y acá René dice: abrazo chingón, fin a todos los de la casa del rock. Dice: ¿cómo los ubico en la app de TuneIn Radio? ¿Cuál es el dominio? Pues la neta, ¿quién sabe, René? Ya te pasé más o menos ahí el dato de los links que tenemos ahí. No sé si puedes entrar con esos links. El de seno.fm. No sé si puedes entrar ahí. Lo que pasa es que todavía no tenemos un dominio así, ahora sí que particular. Estamos ahora sí que trabajando en eso. Y próximamente estaremos lanzando ya, ahora sí que nuestro dominio, para que ya puedan ir directamente a esa página. Acá nos comenta Alexan: saludos a todos los amigos y amigas de la Casa del Rock y todos los conectados. Saludos a Luis Lobo, Mitra, Fabián, René, Alex Trasher, Fabián otra vez, José Lara, abrazos a la distancia para todos. Ya lista para escuchar buena música, dice Alexan. Bien, entonces Alexan. Saludos al perrito, ¿cómo se llama? La perrita que está por acá ladrando se llama Sultana. La perrita que nos acompaña de repente por acá con su buen ambiente, ¿no? Ya mi hermana Leticia también pidiendo su material. Enseguida empezamos a ya a complacer a la banda. Bien, pues vamos a empezar a acomodar por acá. Nos pide Adán un material por ahí. Dice, aquí nos pide varios, bastante material, varias rolas. Y también nos dice aquí, dice, una de Santa Sabina, que presencié en aquel mítico concierto del Cervantino del 97 o 98, dice, no recuerdo, que transmitió el Canal 22, y en el Cine Teatro Ópera, cuando presentaron el disco Babel, en una actividad con Radioactivo 98.5, en un documental de Sarajevo. Sarajevo o Sarajevo, bueno. Entonces nos pide nuestro buen amigo Adán un material de Santa Sabina. Pues vamos a lanzar un tema de ese disco llamado Babel. Y vámonos con el tema Babel en calor para abrir con las complacencias. Y esto dice así, Babel, Santa Sabina. Oh, Babel, Santa Sabina, de su disco Babel. Este álbum fue lanzado en el año de 1996 por Culebra Records y BMG. Aquí nos comentan, aquí, bueno, más bien en Wikipedia, aquí nos muestra algo de información acerca de este material que fue grabado por allá por el año 1995 en los estudios 19 y Super MIDI de la Ciudad de México, y fue masterizado por Ted Jensen en Sterling Sound de Nueva York. Y aquí comentan, bueno, aquí escriben algo según dijo Rita Guerrero, ¿no? Dice que Aznar se mantuvo distante de la banda durante la grabación, y por un corte presupuestal, la mezcla y producción quedó a cargo de este, Ted Jensen y Peter Vanelli, y ocurrió sin la presencia del grupo, hecho que provocó que el material final no les satisfaciera. O sea, como que no quedaron muy conformes con la producción final, ¿no?, del material. Pero Santa Sabina siempre se caracterizó por hacer buenas cosas, buena música, aunque sí es de comprender, ¿no?, que si el grupo no está presente en el proceso de desarrollo de este trabajo, del trabajo, pues como que muchas veces hay cositas como que no quedan así como bien definidas. Y pues ni modo, muchas veces tienes que aceptar las cosas ya como quedan, ¿no? Y es el caso de muchos grupos. A Nirvana tampoco le gustó su disco de Nevermind, cómo quedó mezclado. Ellos decían que sonaban muy fino, ¿no?, que sonaban inclusive como bandas como Motley Crue, ¿no?, en cuanto a las tipo de grabación fina, ya que ellos se consideraban una banda ruda y ruidosa, ¿no? Y al escuchar el material, pues lo escucharon demasiado fino. Pero pues ya saben lo que pasó con ese disco, fue uno de los trancazos de allá de los 90s que vino a revolucionar toda la onda musical. Bien, pues eso fue para nuestro buen amigo Adán, que lo comparte aquí en la Casa del Rock, este material llamado Babel. Nos pidió un tema de Santa Sabina, pues ahí está, escogimos ese tema. Bien, pues seguimos por acá. Vámonos con el tema del conteo final para mi hermana Leticia, que ya pidió su material también. Vámonos con una edición extendida del conteo final de Europa. Vámonos. El conteo final, Europa, dice versión extendida, pero se me hizo hasta más cortita que la normal, o es, creo que es la misma, ¿no? Bien, pues eso fue para mi hermana Leticia, Europa, esta gran rola, que sonó bien cañón, ¿no? Cuando irrumpió en la radio, una buena canción de esta tremenda banda, llamada Europa. Pues bien, seguimos por acá, saludando a los amigos. Raimundo, saludos a mi estimado Arturo, saludos mi estimado Arturo, y un saludo a toda la banda que escucha La Casa del Rock. ¿Cuál es la onda para hoy? ¿Alguna banda a recordar? Sí, estamos lanzando el disco de Deep Purple, el primer disco de Deep Purple. Lo estamos así como que empezando a, pues a recordar en algunos temas y también a conocerlo bien, porque muchas veces conocemos nada más los temas clásicos ya de esta banda, ¿no? Que son un buen, ya saben, Humo en el Agua, Black Knight, un buen de rolas que tiene Deep Purple, ¿no? Grandes éxitos, pero hay veces que conocemos poco de realmente de un álbum así, por así decirlo, completo, ¿no? Y es el caso de este disco llamado se llama Shades of Deep Purple, y ahí vienen unas rolas muy buenas que estamos recordando también y conociendo, como les digo, este material un poquito más a fondo, ¿no? También está por acá Alex Thrasher, ya también por acá Alex Thrasher dice saludos aquí, su cuate Alex Thrasher, a todos los radioescuchas de La Casa del Rock, y ya también pide su material. Bien, Alex, enseguida ya lo agregamos a la lista. Y acá en el chat de Metal Blood, también haciéndose presentes por acá, dice bonita noche, saludos a todos, aquí disfrutando de una velada. Si pueden poner la de la Rata Blanca, ¿qué? Rata Blanca, la canción Aún Estás en Mis Sueños. Sí, Ruth, enseguida vamos a poner esa, vamos a agregarla también a la lista. Y también Marta, que ya también se hace presente por acá y pide su canción. Dice, mamá, la canción de Los Amantes de Lola, dedicada a mi mamá, que a veces no la entiendo. Bien. Pues bien, vamos por acá a empezar a cargar el material. Nuestro amigo Luis Lobo también ya hizo su petición. Nos pide Love Horse de Incubus. Dice, para Jenny. No digas que ya la, que yo la pedí, dice. Bueno, pues ya lo dije, Luis. Vamos a lanzar este material que se llama Love Horse Incubus. So sometimes it's a good hurt and it feels like I'm alive. Love sings when it transcends the bad things that are hard and try me. Cause without love I won't survive. Love Hearts Incubus, de su álbum Light Grenades del año de 2006. Incubus se forma en un garage de Calabasas, California, en enero de 1991. Empezaron tocando en pequeños clubes y fiestas para saltar a telonear a todo un elenco de bandas consagradas de Hollywood como Poison. Muy buena rola, me gustó mucho la canción, sí, muy chida. Esto nos lo comparte nuestro buen amigo Luis. Luis Lobo. Vientos, Luis, buen material este de Incubus. Love Hearts. Buena rola, se me hace muy buena la canción. Bien, seguimos por acá. Y nuestro buen amigo René está aquí buscándonos por ahí. Y no puede encontrarnos, no puede entrar, creo, René. Bueno, ya checaremos eso próximamente, René, a ver cómo está la acción para que no tengas bronca a la hora de encontrar la estación. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a complacer a Marta, que nos pide un tema de una banda mexicana, también ya legendaria. La canción de mamá, dice que dedicada para su mamá, que a veces no la entiende, dice Marta. Pues bueno, vámonos con esto que dice así. Los amantes de Lola, mamá. Una buena rola, se me hace muy chida. Vámonos. los amantes de Lola, mamá, para Marta, Martita, que se conecta aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Y pues un buen material, este de los amantes de Lola. Vamos a leer un poco acerca de los amantes de Lola. Los amantes de Lola es un grupo mexicano de rock y pop originario de la Ciudad de México, considerados uno de los pilares del resurgimiento del rock mexicano en la década de 1980. De un estilo singular, consiguieron captar la atención de miles de seguidores a lo largo y ancho de México. Los estilos que manejan es rock, rock pop, rock latino. Su periodo de actividad iniciaron en el 87, hicieron una pausa por allá por el 93-94, regresaron en el 2000 y siguen en actividad. Una banda muy buena esta de los amantes de Lola, tienen unas grandes rolas. Bien, pues seguimos por acá compartiendo material que nos pide la banda. Y pues bueno, vamos a ir buscando por acá. Y Mitra, pues por acá también me ha sido unas preguntas, Mitra. Dice, las peticiones de hoy se incluirán en la programación habitual. Dice, solo es curiosidad. Me imagino que Mitra se refiere a que si se van a incluir en el playlist, en el autoplaylist de la semana. No, estas van a ser así como, ya sabes, como para los rocalentados, Mitra. Bien, y René nos está buscando por ahí en una lista de radios internacionales, pero no nos encuentra. Yo creo que todavía no nos tienen registrados, René. Pero próximamente apareceremos por ahí, ya sabes. Bien, seguimos por acá. Vámonos con un tema que piden nuestro buen amigo Alex Thrasher. Alex Thrasher nos pide Screaming in the Night de la banda Crocus. Vámonos con este material para complacer al buen Alex, que ya está pidiendo este tema de esta banda llamada Crocus. Y esto dice así: Screaming in the Night, Crocus. Screaming in the Night, Crocus. Crocus es una banda suiza de hard rock y heavy metal formada en 1974. El grupo es uno de los escasos nombres del rock helvético conocidos internacionalmente y disfrutó de un éxito moderado en Norteamérica y considerable en Europa durante el auge del heavy metal en los años 80. Una banda suiza de heavy metal. Muy buena banda esta de Crocus, y ya tiene bastantes años de existir, desde el 74, ya bastante carrera la de esta banda llamada Crocus, que nos comparte amablemente nuestro camarada Alex Thrasher. Vientos, Alex, por compartir material de calidad, como siempre. Dice Adán, qué buena rola. Sí, es una buena rola, Adán. Lobo, ya por fin estoy conectado. Vientos, Lobo. Qué bueno que estás por acá. Vamos a complacer acá. Vamos a ver a Ruth, que nos pide un material de la banda Rata Blanca. Nos pide la canción Aún Estás en Mis Sueños. Esta banda argentina, ya también ya legendaria. Una banda de gran trayectoria y que ha visitado en múltiples ocasiones aquí este país llamado México. Bien, pues vamos a poner este tema. Aún estás en mis sueños, Rata Blanca, para Ruth, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Bye. Aún estás en mis sueños, rata blanca. Tema que se desprende del álbum La llave de la puerta secreta. Este es el séptimo álbum de La Rata Blanca, que fue lanzado el 26 de abril del año 2005. Muy buena rola de Rata Blanca, que nos comparte nuestra buena amiga Ruth, para toda la banda de aquí de la Casa del Rock. Muy buena rola. Bien, pues seguimos por acá leyendo las peticiones de la banda. Y René nos sigue buscando por ahí en una aplicación que dice que sintoniza acá cualquier link de radio por internet, pero no nos logra encontrar. Se está cotizando el link, René. Bien, pues vámonos con un tema que pide también mi hermana Leticia. Un tema de una banda ya súper conocida y un tema súper escuchado, pero de muy buena calidad. Yo me acuerdo que ese riff, cuando empezábamos a aprender a tocar guitarra, todos lo queríamos tocar. Siempre se me hizo muy chido. Y vamos a recordarlo. Y también me acuerdo cuando conocí por primera vez ese material, que también se me hizo muy cañón, de la banda Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, dedicado para su esposo Lorenzo, para mi cuñado Lorenzo, de parte de mi hermana Leticia, con mucho cariño. Y esto dice así. Vámonos. Sweet Child of Mine, mi dulce niño, Guns N' Roses, tema que se desprende del disco Apetito por la Destrucción. Vamos a leer algo acerca de este disco de Apetito por la Destrucción, que es un tema, es un disco plagado de grandes éxitos. Apetito por la Destrucción es el álbum debut de la banda estadounidense de hard rock Guns N' Roses. Fue publicado por la compañía discográfica Geffen Records en julio, el 21 de julio de 1987. Fíjese, Geffen Records es la misma compañía discográfica que lanzó posteriormente el Nevermind. Una compañía con gran suerte para lanzar material de gran calidad. Dice aquí, alcanzó el éxito masivo en todo el mundo de forma explosiva posterior a su lanzamiento. Asimismo, Apetito por la Destrucción es el álbum debut más vendido en toda la historia musical, con alrededor de 35 millones de copias vendidas en todo el mundo. Sí, pues es un álbum bien cabrón, lleno de buenas rolas, y yo creo que es uno de los, así como dicen, de los más vendidos, pero aparte de los más chidos de la historia del rock. Bien, pues seguimos por acá. Saludando a la banda, ese tema fue dedicado para Lorenzo. Bien, seguimos por aquí. Ese que se llama José. Saludos a todos. Desde hace rato mandé mensaje, pero apenas me di cuenta que no lo mandé aquí, sino a otro lado. Bien, todo. Así pasa, José. Ya sabes que de repente, ching, pensamos que hicimos un movimiento correcto y de repente pues salió por otro lado, ¿no? Y ya también pide su material, José. Bien, José, ahorita leemos tu rolita que estás pidiendo y la lanzamos, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Vamos a lanzar un tema para nuestro buen amigo René. Esperemos que ya nos haya sintonizado ahí en su televisión. Un tema de la banda Warlock, Metal Tango. Vámonos con esto, que dice así: Metal Tango, Warlock. My pain, not time to escuchamos el tema Metal Tango de la banda Warlock, que se desprende de su álbum Triumph and Agony, lanzado en el año de 1987. Vamos a leer un poco acerca de Warlock. Warlock fue un grupo musical de heavy metal originario en la ciudad de alemana de Düsseldorf, originalmente formado en 1982. Al final de los años 80, su cantante Doro Pesch era el único miembro original que permanecía en la banda y formó el grupo Doro, una banda que era esencialmente una continuación de Warlock, bajo un nombre diferente. Bien, pues ahí está algo de información de Warlock y su transformación a Doro, llevando el nombre de su cantante, también ya legendaria metalera, ahora sí que de la escena de allá de Alemania y mundial, ¿no? Eso fue para nuestro camarada René. Viento René, buen material. Bien, seguimos por acá, complaciendo a la banda. Vámonos con un tema que nos pide nuestro buen amigo Raimundo. Nos pide el tema llamado Solo, de la banda Equimosis. Vamos a conocer esa banda, porque yo nunca la he escuchado. Vamos a lanzar este material. Solo, Equimosis. Estoy solo, pienso que solo puedo ver allá donde la luna es un horizonte más que alcanzar. Paso a paso siempre voy construyendo mi vida, tropezando en que confiar, si es necesario que mis palabras hablen por mí. ¿Cómo poder aparentarlo si no lo puedo ser? ¿Cómo expresarlo sin sentirlo? Eso no puede ser. La razón de la vida, no. demasiado ser el mismo. Solo Ecchimosis, de su álbum Ecchimosis del año de 1997. Vamos a leer un poco acerca de esta banda Ecchimosis. Ecchimosis es una banda de thrash metal formada en Medellín, Colombia, por el reconocido artista Juanes y Andrés García, quienes a través de su trayectoria y cambios al interior de su formación han mostrado diferentes facetas musicales, desde el thrash metal con que originalmente fue concebido y que hoy en día es retomado por la formación actual, hasta el pop latino, que dio a conocer internacionalmente a quien fuera en ese entonces su cantante y líder, Juan Esteban Aristizábal, más conocido como Juanes. Ahí está, pues ya por eso vemos a Juanes de repente aventarse unas rolas acá metaleras en algunos de sus conciertos, ¿no? Se aventan unas rolas de Metallica, pero pues él ya traía esa onda, ¿no? Esa onda del gusto por el thrash metal. Y pues bueno, le pegó en la onda popera y aquí estamos escuchando algo de lo que ahora sí que en sus inicios, ¿no?, hacía. Y creo que por ahí están tramando hacer como un tributo a Metallica con bastantes artistas del pop en español. Y creo que Juanes va a participar ahí. Sí, nos lo comparte nuestro buen amigo Alex Trasher. Buena producción, se me hizo muy chida, muy bien hecha. Muy bien realizada y bien ejecutada, ¿no?, por los músicos. Se me hizo muy chido. Mi buen amigo Enrique Díaz anda por acá. Saludos, mi buen Arturo. Mi buen Artur. Qué bueno que estás por acá, Enrique. Qué chido que te conectas y estás aquí sintonizando en la casa del rock. Ya tenía rato que no sabíamos de ti, pero pues qué bueno que ya estás por acá. Y esperemos que pidas tu material. Dice aquí René, jajaja, ja, ja, próximamente alternando con Metallica. René. Pues sí, René, pues a ver qué es que sucede, ¿no? Bien, pues ya acá Luis también pidiendo material. Vámonos al chat de Metal Blue también a complacer a la banda que está ahí. Ya lanzamos algunas rolas y por acá Charlie nos pide un material de una banda legendaria mexicana llamada El Tri. Nos pide el tema Cuando Tú No Estás. Vamos a complacer a nuestro buen amigo Charlie, que está en el chat de Metal Blood, que es administrado por mi buen amigo Mitra. Y acá Mitra dice, o sea que puedo hacer reggaetón, dice Mitra. Pues no creo que Mitra, mejor hay que ser fieles a la buena música, ¿no? Bien, pues vamos a lanzar este material que nos pide nuestro buen amigo desde el chat oficial de Metal Blood, nuestro buen amigo Charlie. Cuando Tú No Estás, el tri de México. Yeah. voltear a ver a los pobres niños que no tienen que comer. Algunos les dan algo, pero la mayoría no da nada. Y su triste mirada me hace sentir más prendido que el sol, más oscuro que la negra noche, más profundo que el mar, más absurdo que la realidad, más ardiente que el fuego infernal, más inmenso que la eternidad. Así es el vacío que se siente cuando tú no estás. Cuando tú no estás, el Tri. Cuando tú no estás es un disco de la banda de rock mexicana El Tri, que fue lanzado en el año de 1997. El álbum está dentro de los más populares de la banda e incluye varias canciones conocidas como Virgen Morena, dedicada a la Virgen de Guadalupe, Cuando tú no estás y Esclavo del Rock and Roll, entre otras. El disco fue nominado para los premios Grammy bajo la categoría de Mejor Álbum de Rock en Español. En esta producción participaron varios personajes de la música y medios como Carlos Santana como guitarrista en Virgen Morena y Víctor Trujillo como el payaso broso en El Muchacho Chicho. Bien, pues ese tema se va, ¿no?, directamente hasta el... Más bien sale del chat oficial de Metal Blood, que lo pide nuestro buen amigo Charlie, para ponernos un poco en contacto con esa banda tan legendaria llamada El Tri, que pues, con buenas rolas, ¿no? Ya sabemos que El Tri tiene buenas rolas, El Tri Souls y My Mind también, no se diga, tiene buen material. Y pues bueno, siempre es bueno escuchar de repente al Tri y refrescar la oreja. Bueno, pues seguimos por acá. Dice aquí Mitra: a mi criterio, el primer disco estrictamente comercial del Tri. Pues sí, Mitra, ya sabes. De repente, pues ya entraron a una discográfica ya, pues, internacional, ¿no? Como OEA. Y pues ya sabes, ahí tienes que tratar de hacer, pues, la música, ¿no? De alguna manera que se pueda vender lo más chido, ¿no? Lo más, ahora sí que, de manera masiva. Y pues bueno, pues el Tri le entró ahí, ¿no? Y tuvo que adaptarse también de alguna manera. Bien, pues seguimos por acá. Y la banda sigue pidiendo material. Seguimos por aquí. Vamos a empezar a lanzar algunos otros temas que tenemos por acá ya listos. Nuestro buen amigo, ese que se llama José, pide su material. Dice: vamos a ver a José. Dice, espero me puedan complacer con una rola algo alegre y casi filosófica. Se llama Sacúdete, de la banda Orixa. Si son tan amables, por favor, dice José. Pues claro que sí, José, cómo no. Vamos a complacerte con esa rolita que nos pides y que nos compartes aquí en la Casa del Rock. Sacúdete, Orixa. Ya me la imagino cómo va a sonar, bien prendidona. De acuerdo al estilo que maneja esta banda. Vámonos con esto que dice así. Recuerden que están en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Sacúdete, Orixa. Estaba buscando un poco de información acerca de esta banda Orixa, pero no encontré mucha información por ahí, pero sí sé que tienen algunos temas por ahí colocados en YouTube. Y pues una banda de español le llaman Orixa. Bueno, pues por acá no aparece mucha información acerca de la banda. A ver si nuestro buen amigo, ese que se llama José, nos ilustra un poco acerca de esta banda para saber sus orígenes, de dónde vienen. Ya le pedí datos a mi buen amigo José. Dice, no, dice, solo me acuerdo que esa rola la escuché en los 90s. Sí, porque estaba buscando por acá yo información de la banda, pero pues no aparece mucha por ahí. Aquí aparece Orixa como un dueto, ¿no? Alternativo de rock en español de los Estados Unidos. ¿Quién sabe si sean ellos? Dice, la música de Orixa mezcla muchos estilos diferentes, incluyendo rock, reggae, hip hop, música brasileña, funk y música afrolatina. Dice, Orixa recibió en un California Music Award por mejor álbum latino y el premio ASCAP Latino al mejor grupo independiente. Igual le han de ser ellos, ¿no? Pues bueno, entonces seguimos por acá. Y a ver quién más está por aquí. Buenas noches, Arturo. Un gran saludo, Omar Ochoa, desde Chihuahua. Una rolita de la banda inglesa glam metal, Shine, Give It All You've Got. Saludos, René y Manuel de La Tomandancia. Saludos a René y Manuel de La Tomandancia. Ahorita la lanzamos, mi buen Omar. Vamos por aquí. Seguimos preparando material. Adán ya había pedido también varias rolas. Vamos a ver si... vamos a lanzar unas rolas de acá que pidió... que pidió Adán. Para darle seguimiento, ¿no?, a ese material que está pidiendo. Nos pide un tema llamado En el fondo de tus sueños, de La Barranca. Vamos a lanzar ese material. Y esto dice así: En el fondo de tus sueños, La Barranca, también banda mexicana. Egoísta, yo te vi. la barranca en el fondo de tus sueños. Una rola muy buena, buena canción que nos comparte nuestro buen amigo Adán. Este tema se desprende del álbum Piedad Ciudad del año de 2010. Buena rola de la barranca, banda mexicana que inició su actividad por allá por el año de 1994 y que sigue haciendo ruido. Ha estado en diferentes discográficas como Funk, ABMG, MCA Records, MW Records, Opción Sónica, Universal Music, un buen de discográficas. Y aparte también los músicos, algunos de ellos han participado con Caifanes, Jaguares, Sangre Azteca, Santa Sabina y Cecilia Toussaint. Bien, músicos ya de gran trayectoria y reconocimiento en México. Bien, seguimos por acá. Luis Lobo ya está pidiendo también unas rolas más. Y dice, yo pido la rola de estas chavas que estarán en el polémico disco de aniversario de Black Album de Metallica y que se hicieran famosas por tocar rolas de Metallica entre los 9 y 13 años. Vamos a escuchar a estas chicas. The Warning Shock es el material que nos comparte Luis. Vamos a escuchar a estas chicas que dice Luis que estarán en el álbum de aniversario de Metallica, el Black Album, que ha creado bastante polémica, ¿no? A ver qué tal sale esa producción. Vámonos con eso que dice así. Survive the fall. We'll be right back. The Warning, Chuck. The Warning es una banda de rock proveniente de Monterrey, Nuevo León, México, y formada en el año 2013 por las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal. Las tres hermanas mexicanas ya cuentan con un EP llamado Escape the Mind, lanzado en el año 2015. Bien, pues buena banda mexicana, se oyen bastante potentes. Me gusta mucho la producción, se oye muy chida, muy fina. Bien, nos comenta Luis que estarán en el polémico disco del Black Album, el disco de aniversario, ¿no? Que se va a lanzar con bastantes músicos de la escena pop en español. Y acá nos comenta José, ni modo, si Metallica un día produce sus rolas con bandas de reggaetón, pues no se puede hacer nada más que jalarnos de las greñas y hacer corajes de a gratis. Son los dueños y que hagan lo que quieran. Sí, pues sí. Sí, pues eso sí es cierto, ¿no? Que hagan lo que quieran con sus rolas y pues entre más. Ahora sí que lo hacen también por mantenerse, ahora sí que en actividad y en, ya saben, en ahora sí que hacer acto de presencia, ¿no? Con producciones que sean así llamativas, pues para seguir vigentes, ya saben, en la escena rockera y metalera. Aunque tengan que cambiar muchas, o aceptar, ¿no? Proyectos así de este tipo, ¿no? Y vamos a ver qué nos comenta Mitra. Mientras estamos preparando un material por acá para nuestro buen amigo Omar. Aquí está ya Omar Ochoa desde Chihuahua. Nos pide un álbum de la banda Shine. Give It All You've Got. Enseguida lo lanzamos, ya lo tenemos aquí preparado. Dice Mitra, no debería sorprendernos nada. A Metallica lo perdimos desde el Garage Inc. Sí. En todos los aspectos. Fíjate que a mí Metallica me llegó a gustar hasta el disco negro. Sí me gustaron varias rolas de ese disco. Pero me gusta más, ya sabes, en las rolas de los discos anteriores. Me gusta mucho su estilo musical. Pues más, ahora sí que pues más auténtico, ¿no? Lo que era realmente un Metallica del barrio, ¿no? Trasherón y agresivo y rudo, ¿no? Ya en el negro pues se suavizaron bastante, pero aún así hicieron una buena producción. Pero ya de ahí en adelante pues a mí ya no. Ya no me la tiro mucho, dejé de seguirlos. He escuchado algunas rolitas de los discos, pero no, como que no. Ya no me atrapan tanto, prefiero las antiguas. Vamos a esperar a René a ver quién nos dice por acá, René. Dice René, por mí que Metallica se la jale hasta el cuello y que se la ponga de corbata. A ver qué más nos dice Mitra. Mientras vámonos con este tema de la banda Shine, Give It All You've Got, para nuestro buen amigo Omar, que está en Chihuahua, creo que ya debe estar por allá, ¿no? A ver qué nos dice él. Vámonos con esto. Bueno, le bajamos a lo que tenemos acá de fondo. Y lo compartimos. Y esto dice así. We'll be right back. Shy, Give It Up You Got. Un tema que nos comparte nuestro buen amigo Omar. Vamos a buscar, a leer un poco acerca de esta banda. Shy era una banda de metal británica formada en 1980 bajo el nombre de Troyano, proveniente de Birmingham, Inglaterra. Es una banda que ya fue, pero que pues dejó su legado, ¿no? Buen material que nos comparte Omar. Gran ejecución en la guitarra, ahí se puede notar, ¿no? Buenos músicos de los 80s, con este estilo llamado glam metal. Es un estilo muy chido, muy bueno, el glam metal. De repente sí se saturó un poco en los 80s, pero ya después hubo unos cambios de, ya saben, surgimiento de nuevos movimientos musicales. Y el regresar de nuevo a escuchar estos grupos como que también, pues como que nos refresca también el panorama musical, ¿no? Sí, ahora sí que tenemos una gran variedad en estilos y movimientos que hacen que el rock pues no sea aburrido, ¿no? Gracias a esa tremenda variedad que podemos encontrar en las diferentes bandas que surgieron y que siguen surgiendo, ¿no? Ahora sí que hace falta un movimiento también chingón, ¿no? Como el que surgieron en esas épocas para refrescar la escena musical y que no se saquen ese tipo de ¿cómo se llama? De materiales, ¿no? Como el que va a lanzar Metallica, ¿no? Pues bueno, vamos a seguir por acá. Vamos a complacer a nuestro buen amigo Mitra antes de que se nos acabe la noche. Ya Mitra ya había puesto ahí su petición ya desde hace rato, pero ya se nos había perdido, pero ya aquí ya nos recordó. Y pues bueno, también nos pregunta Mitra, dice que nos cuenten su experiencia con la transmisión de CDMX La Casa Radio a través de Zeno.fm. Pues que nos comenten por ahí si han tenido algún problema, si se han podido conectar a través de ese link, o cómo ven la acción. Y ya saben que está el playlist ahí que pueden escuchar durante toda la semana y a cualquier hora. Vamos a ir agregando más rolas, tenemos chance de agregar más material para que se vaya nutriendo ese playlist y vayamos agregando información también, ¿no? Ya saben que podemos hacer de repente acá unas cápsulas informativas y está chido, ¿no? Si tienen alguna idea de compartir alguna cápsula, pónganse en contacto con nosotros, ya saben. Esta cápsula que escuchan ustedes ahí, si ya llegaron a escuchar, ahí a través de este playlist, lo hice con mi amiga Esmeralda, que hicimos ahora sí que ella hizo las grabaciones a través de su celular, me las compartió, y yo por acá ya le hice la edición. Así es que podemos hacerla así, muchachos y muchachas. Podemos hacerla así, grabar alguna capsulita pequeña. Y yo por acá me encargo ya de acomodarla para que la podamos compartir con la banda. Y todos aprendamos algo, ¿no? De esos conocimientos que tienen ustedes por ahí atesorados. Y que es bueno de repente pues sacarlos a la luz para que la banda se entere. Bien, pues vamos a lanzar el tema de Tu Reino de Jaguares. Del disco Bajo el Azul de Tu Misterio. Para nuestro buen amigo Mitra, antes de que se nos acabe la noche y regresamos para despedir la transmisión. Vámonos con esto que dice así: Tu Reino, Jaguares. Yeah. tu reino, Jaguares, que se desprende su álbum Bajo el azul de tu misterio, del año de 1999. Un buen tema de Jaguares, que nos comparte nuestro buen amigo Mitra. Y salud a Hernández con ese feeling que nos tiene acostumbrados, ¿no? En cada uno de sus temas. Y aquí se puede notar en este tema ese feeling de Saúl Hernández en la voz. Bien, por acá nos comenta Marta, dice, yo no he tenido problema de conectarme con este link. Qué bueno, Martita, Marta. Qué bueno que que te puedes conectar bien y que no tienes bronca con la transmisión. Vamos a poner de fondo algo de la música con la que iniciamos, que es del álbum de Deep Purple, su primer disco de Deep Purple, llamado Shadows of Deep Purple, del año de 1968. Bien, pues ya estamos a punto de cerrar esta transmisión, estamos a punto de llegar a un nuevo día. Ya saben que a las 12 se rompe el encanto aquí. Y cerramos la transmisión, pero ya saben, ahora con la onda del playlist, pues pueden seguir escuchando música hasta el amanecer. Y próximamente más rolas iremos agregando. Ya me mandaron algunas rolas, ¿no? Algunas sugerencias, y próximamente ya las estaré bajando para que más bien las iré incorporando, ¿no? Para que ustedes las escuchen ahí. He estado un poco ocupadón, pero pues ya me voy a dar un tiempecito para darle velocidad a esas sugerencias. Bien, pues no me queda más que saludar a la banda, despedirme de la banda que estuvo muy presente por acá, a toda la banda que está por ahí también oculta, que pues no se manifiesta, pero que sí nos escucha. Son varios amigos que están por ahí. Y también tenemos por acá ya manera de empezar a monitorear cuántos se han conectado y desde dónde se han conectado. Vamos a hacer un experimento a ver cómo está la onda por acá. Vamos a checar eso nunca lo hemos, nunca lo he checado, pero ahorita es el momento de hacerlo. Vamos a ver si nos puede pasar algo de información por acá. La página. Sí, nos están escuchando desde en Alaska, en Estados Unidos, en varias partes de Estados Unidos y en México. Pues qué chido que estamos por allá, por Alaska, ¿no? Sonando. Acá nos dice René, nos pide un tema, Dream Theater, Perfect Strangers. Vamos a compartir este tema que nos pide René. Ese cover de Dream Theater. Vamos a buscarlo por acá. Vamos a lanzarlo, ¿no? Ya para cerrar esta transmisión del día de hoy. Nos dice René que es un cover muy chido, muy bueno. Dream Theater, Perfect Strangers. Ese tema también está bien chingón, el que está de fondo ahorita. Escuchen un poquito. Les digo que Deep Purple entró con el pie derecho. Dice René, ¿será que nos están escuchando en Alaska Guamas? Alaska Guamas, sí. Bien, pues nos. El buen amigo Mitra, que siempre está por acá también apoyando con la transmisión. Ese que se llama José. Qué bueno que estuviste por acá, José. Nuestro buen amigo Luis Lobo. que nos pidió otro material por ahí, pero pues yo creo que ya no va a dar chance de lanzarlo, José, Luis. Pero lo tenemos pendiente para la próxima, ¿no? Sí, vamos aquí también con mi buen amigo Enrique Díaz, Raimundo, Alex Thrasher, Adán, Alexan, mi hermana Leti, Lorenzo, toda la banda que se conectó ahí en el chat oficial de Metal Blood, a Ruth, a Marta, ¿qué más? Al buen Charlie, Adán que está por ahí. Vientos, José. Bueno, vamos a esperar a ver qué nos comparte, qué nos dice por acá René. Saludos a toda la banda, ya pónganse la pijama. Ya para echarse un buen sueño. Un descansito, bien merecido. Dice aquí Luis. Vamos a lanzar este tema que pidió Luis, ¿no? Porque René también pidió un material, pero yo creo que vamos a cerrar con este tema que pidió Luis. Porque ya tenía rato que lo había pedido. ¿Dónde se ponen las rolas para el playlist? Aquí, por aquí, mándala, René. Nada más mándame el nombre de la rola. Y si quieres ahí, ya sabes, hacer una presentación acerca del tema que estás compartiendo, pues aquí lo cargamos, ¿no? Me lo mandas por un audio así, ya sabes, por un audio de WhatsApp. Y acá yo lo acomodo. Y nada más pide la rola, haz de cuenta, preséntala, ¿no? Y ya la acomodamos ahí en el playlist. Dice Luis, este fin no cheleamos porque estamos recién vacunados. Sí, se tienen que aguantar ahora sí, ¿no? Sí, pues ya saben que se vacuna uno contra el coronavirus, el COVID, y te dicen que no puedes tomar ni una gota de alcohol durante determinado tiempo, ¿no? Así es que, pues ni modo, muchachos, les tocó. Ahora sí, a mantenerse un poquito abstemios, para ya después entrarle con rigor, ¿no? O con gusto, ¿no? Ya saben que es un gusto de repente pues, compartir con la banda una cervecita y pasarla bien, ¿no? Dice, varios miembros de la tomandancia hemos sido vacunados. ¿Qué tal si ya se les quita el gusto por el alcohol, Luis? ¿Cómo ves? ¿Será un efecto positivo o será negativo? Vamos a compartir este material para la banda. Que dice que para la banda, para Alka y Susana, Alma y toda la banda de Orizaba y Le Petit Moulin y en la colonia industrial. Dice Luis, dice René. No creo, ya traigo harta sed, dice René. Dice que no cree que se le pueda quitar el gusto por el alcohol. O más bien por las chelas principalmente, ¿no? Dice negativo, dice Luis. Dice él, no va a haber efectos de ese tipo. Bien, muchachos y muchachas de la Casa del Rock, vamos a despedirnos con este tema que nos comparte Luis. Acá nos comparte un cartel, Luis. Give me coffee to change the things I can't, and wine to accept those that I cannot. Ahí está, para los que sepan inglés. Dice, dame un café para cambiar las cosas que puedo, ¿no? Y un vino para aceptar las cosas que no puedo. No puedo cambiar. Dice aquí René, ni con brujería se pudo hacer ese cambio. Bien. Ya estamos en el dominguito. Vamos a cerrar esta transmisión. Vamos a dejar pendiente la rola que nos pidió René. porque me di cuenta de que Luis ya había hecho su petición ya desde hace rato y la estaba compartiendo con la banda de Orizaba y de la Colonia Industrial. Pero esa rola la vamos a tener presente René para compartirla en la próxima transmisión. Inclusive la vamos a cargar al playlist para que la escuches toda la semana. También algunas rolas de Mitra ya por ahí. Ya cargué una para que Mitra ya se ponga atento a escuchar su transmisión. Lo pone la transmisión, el playlist, ¿no? Ponla en el playlist y lo voy a poner ahí. Vientos, mientras descansen. Bueno, pues vámonos con esta rola para la banda de Orizaba y de la Colonia Industrial. Acá la banda se está despidiendo. Y vamos a compartirla. Compartir la rola, pero vamos a esperar a que acaben de escribir. Dice Martita, Marta, buenas noches a todos y descansen. Vientos, Martita, descansa por allá. Mitra, descansen. Y aquí nos manda un mensaje de último minuto, dice Luis. Ritmo peligroso, estamos de luto, qué tristeza tan grande invade el corazón de la banda. Nuestro querido Lalo Vázquez se nos fue en cuestión de minutos. Las lágrimas y el dolor que invade nuestros corazones es algo que tendremos que superar con el tiempo. Descanse en paz, querido hermano, seguimos adelante, siempre honrando tu presencia y tu cariño. O sea, ahí está un miembro de la banda de Ritmo Peligroso. Acaba de partir Lalo Vázquez, en paz descanse. Se nos fue en cuestión de minutos. Y así son las cosas, ¿no? De repente estamos y al ratito ya no nos vemos, ¿no? Así es la vida, muchachos. Estamos de paso y, pues bueno, ya que sabemos que estamos de paso, hay que aprovecharla al máximo y hacer cosas positivas, ¿no? Para, de alguna manera, aportar algo a la, pues a la sociedad, ¿no? Que sea algo chido, ¿no? Como hacer buenas cosas, como lo que hacemos, ¿no? Ya saben, escuchar buena música, compartir buenas cosas, buenas ideas, buenos pensamientos. Pues no sé, orientar a la banda que apenas está empezando a vivir, ¿no? Como los chavos, ¿no? Que están empezando a conocer las cosas. Es bueno guiarlos, orientarlos, de acuerdo a las experiencias que tenemos. Y tratarlos de guiarlos por el mejor camino, ¿no? Para que hagan de su vida algo chido, ¿no? Y puedan disfrutarla de la mejor manera. Y también a su vez ellos dejen un legado positivo, ¿no? Bueno, pues ya nos compartió el buen Luis ese mensaje, esa noticia. Pues bueno, hay que seguir adelante, muchachos, y seguir rockeando a pesar de las circunstancias. Bien, pues vámonos con este tema que nos comparte Luis. Y nos vemos en la próxima. Bye. La cruda moral, Jesse Bulbo. Sobre todo si he bebido, soy muy necia e insistente.